Mari Compuche. Buenos días a todas y a todos. Pichique Che, Pichique Malén, Pichique Huentru. A toditas y a toditos, a todos y a todas. A los grandes grandes, a los chicos chicos, a los no tan grandes y a los no tan chicos. A todos los que quieran escuchar la hora del recreo. Y ya no más, después de leerte estas hermosas frases de Eduardo Galeano, el que le pusieron el nombre acá en el Centro Cultural, ¿eh? Ahí la gente de la Burgaguacha, de la Asociación Sur, ¿eh? Los que con otra gente también sostienen esa carpa tan linda en el centro del pueblo. Miguelito, el arcángel, música. Claro que si nosotros no sé si vamos a poder hacer realidad tus sueños, sos vos el que lo tenés que hacer. Pedir, desear, cosas lindas siempre, cosas bonitas, y el universo se va a encargar de dártelo. Bueno, te vamos a decir cortito porque ya nos vamos a ir a la tanda, que salimos al aire un poco tarde porque no era magia, ¿eh? Era cuestión de los cortes de diluvio, que estamos tan acostumbrados, acostumbradas. Pero bueno, acá la vela no funciona, todo necesita energía eléctrica. Así que bueno, esto es la 103.5 Radio Goga. Y estás escuchando la hora y media del recreo, que hoy va a ser un poquito menos de hora y media, pero bueno, más o menos, te hacemos precio. Hasta las 12 de la del mediodía, justo, porque ya no es ni la mañana y todavía no es la tarde. Así que hasta las 12 vamos a estar acá, junto al arcángel Miguel Moulin, que hizo maravillas ahí para poder volver a restablecer toda la infraestructura tecnológica necesaria. Y yo, el mago eléctrico, en la locución, bastante locuti. Y bueno, después te presento a los personajes menores como el Piojo, la Pioja, la Lum, el profesor Jiménez y toda la cría. Vamos a ver qué podemos comprar. Comienza espacio publicitario. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Ricardo Rubio Propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio Propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. ¿Diga? 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en El Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 491044. El Bolsón Jazz Festival 2013, 23 y 24 de febrero, 11ª edición, Río Negro, Argentina. Música para todas y todos en Plaza Pagano. Más de 40 músicos invitados, masterclass, jam sessions, música al aire libre, sol y jazz. Escenario central y Globa en Plaza Pagano. Entrada libre y gratuita. Músicos y bandas: Daniel Pipi Piazzolla Trío, Lucio Balduini Quinteto, Bruno De Lucci Quinteto, Nubes, Gypsy Jazz, Carlos Michelini, Grupo de Jazz Fundación Cultural Patagonia, Dirección Luis Cide, Cope Quinteto y más músicos invitados. Seguinos por Facebook, www.facebook.com/bolson.jazz. Auspicia y transmite en internet www.radiogoga.com. Escuchanos en directo por Radio Goga, FM 103.5. Auspician Gobierno de la Provincia de Río Negro, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Turismo en Acción, Municipalidad de El Bolsón, Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, El Bolsón Mágico y Natural. Traslada a los músicos vía Bariloche. Organiza Patagonia Jazz. Las siguientes firmas, empresas y comercios están auspiciando el Bolsón Jazz Festival 2013. Sanela 42 en Bolsón. Motos, cuatriciclos, utilitarios, repuestos, cascos y accesorios. 100% financiada y con tarjeta sin interés. Avenida San Martín, 3536. Facebook, Sanela 42. Servicio oficial en el Bolsón, celular 154-30-1958. Sanela 42, una opción para cada aventura. Helados Jauja, más de 30 años elaborando delicias, con sabrosos productos de nuestra comarca, compartiendo juntos el amor por el arte, la cultura y las cosas buenas de la vida. Jauja helados y chocolates artesanales, orgullosamente elaborados en El Bolsón. Disfruta con vos El Bolsón Jazz 2013. Grado 42, viajes y turismo. Vamos a La Trochita, El Bosque Tallado, rafting del río Manso, cabalgatas, parapente, buceo y más. En Avenida Belgrano 406. Contactos www.grado42.com. Facebook grado42@elbolson.org. Grado 42, tu agencia de turismo de confianza. Silencio Andino, La Cotex, indumentaria de tiempo libre, en calle Onelli 3100 El Bolsón. Teléfono 4720216. Seguinos en Facebook como Silencio Andino. Oferta de marzo, con tu compra colegial de 490 pesos o más, llévate un 20% en tu próxima compra. Silencio Andino. Ebenezer, restaurante, parrilla a la vista, pizzas y pastas caseras, picadas tradicionales y ahumados, delivery y comidas para llevar, Wi-Fi. Somos la opción donde la gente come rico, barato y abundante. Ruta 40, a dos cuadras del ACA. Pedidos y reservas al 449-88-89. Facebook, Ebenezer, parrilla, resto. Under Tattoo, tatuajes y piercing, en Avenida San Martín 3515, a media cuadra del aeródromo de El Bolsón. Celular 154-684629. Email undertattoo@gmail.com. Under Tattoo. Discos Goga presenta Un regalo para los chicos, Tesoro de León Gieco. Escuchalo o bájalo en discosgoga.com, una discográfica patagónica. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces para saber ver también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. Fin espacio publicitario. Transmitiendo desde el espacio. Nos acercamos al planeta Tierra. Buscamos el paradero de la nave escondida. En un caminito a un costadito, flores frescas. Flores frescas, ya llega la cosecha en marzo. Vamos con las flores frescas. Y nosotros bajamos de la nave, exactamente, por el caminito, como dice nuestro padrino León Gieco, que ya escuchaste en la pauta publicitaria. Discos Goga, Discos Goga, Radio Goga, el proyecto Goga, el templo del arte, te regala, lo vamos a decir así, porque prácticamente es un regalo de León, del Mosco y de Goga, para que vos te escuches estas canciones, que ¿dónde sonaron primero? Acá en la hora del recreo, por supuesto, ni lo dudes. Bueno, ahora sí, vamos a ordenarnos un poquito mientras vamos por el caminito, esperando encontrar flores al lado del camino. ¿Por qué no? Porque la magia existe. Vamos a ser serios y formales, te vamos a contar que la 103.5 Radio Goga está transmitiendo este programa que se llama La Hora del Recreo, porque nosotros la recreemos, y también cuando podemos nos recreamos, ¿no? Y bueno, así arrancamos, medio a la zapateada, un poquito del enchufe por acá, tironeando el micrófono, el auricular en cada ojo como corresponde para escuchar bien. Y bueno, Este es un engendro, vamos a decir. No se enoje, profesor Jiménez. Con todo cariño le decimos engendro porque, bueno, se engendró y dio su fruto y floreció también. Van a ser 2 años, ¿no? Aunque la propaganda dice cumplimos 1 año. Profesor Jiménez, póngase la pila. Ya vamos llegando a iniciar el tercer ciclo consecutivo. ¡Guarda! Tercer ciclo de este programa dirigido a todas y a todos, a toditas y a toditos. Bueno, si querés llamarnos, porque estamos haciéndolo acá en vivo, no nos hacemos los vivos, estamos vivos gracias a la energía del universo que circula por todo el universo. Sí, claro, obviamente. Profesor Jiménez, escriba cosas un poco más originales, ¿no? Bueno, te contamos, el profesor Jiménez en los libretos, un poco así de producción, cuando puede, cuando le da la gana y cuando consigue todo correctamente. Sin Dirección Producciones Familiares es la que se encarga de todo lo demás. Ahí está nuestra asesora psicoemocional, la psicomotricista Mónica Orgueira. También está aprendiendo los primeros pasos en la tecnología para encargarse de los mails, qué sé yo, todas las cosas que podamos hacer en adelante. Jabuelito Paz, listo para iniciar el secundario. Y después ahí tenemos a Aquilito Alicán, nuestro locutor, el que ahí dirigía un poquito esa canción, Se Vino el Invierno, ¿no? Sea exagerado, está bien que hubo que prender el fuego, la cocinita leña, el que tiene gas, bueno, mucho más barato. Y bueno, yo estoy convencido, no sé, vamos a consultar a algún geógrafo, algún astrólogo, algún astrógrafo, ¿por qué no? ¿Qué es lo que pasó acá en la comarca? Que de pasar de 38 grados ahora que estamos puestos con el abrigo, la estufa y comiendo torta frita al lado del fogón, Ahí está llegando gente de Goga, los amigos de Ezequiel y Tavo. Anda el señor Coso por ahí por la plaza. Ya está listo. Ya está listo. Bien, bien. Seguro que ya lo sabés, pero por las dudas te lo vamos a decir. El Bolsón Jazz Festival, Ya estamos listos para escuchar jazz, ¿quién lo va a transmitir? La 103.5, Radio Goga, En vivo y en directo por internet, de paso te decimos, si estás lejos, te alejas de la comarca, esperamos que por poco tiempo y que por motivos gratos, ¿qué haces? Pones goga.fm, www, ni hace falta, ya. No sé para qué la gente insiste y dicen www. Pones goga.fm, te aparece ahí en la pantalla toda la estética publicitaria y de imagen, y bueno, ahí tenés un montón de lugares, buscá a la hora del recreo, y si estás en este momento, escuchás en directo, y si no, te escuchás todos los archivos que están ahí subidos. Bueno, ¿qué más nos falta decir? Los teléfonos, obvio. Sí, profesor Jiménez, no me haga seña como el penado 14, relájese, que el día es largo. 4455-800, 4455-999, Cachichueve. Cachichueve. Bien, y también tenemos una dirección de mail, lahoradelrecreo@yahoo.com.ar, que esperemos que Jaguel la esté abriendo a ver que, si alguien nos manda algo. Si querés mandar un mensajito por celular, también, por supuesto. Esto es, pero tenemos tecnología para regalar. 02945, porque somos así comarcales, 15-69-63-49. Ahí está, podés decir lo que quieras, tenemos así un tema que nos está rondando, como el primer tema que escuchaste de los musiqueros, que son otros, bueno, o capaz que son los musiqueros que andaban musiqueando. Vaya uno a saber, como siempre, profesor Jiménez, ni enterado de qué tema pasamos, que decía que el mundo es redondo, la tierra es redonda, el sol es redondo, y todo tiene que tratar de ser lo más redondo que se pueda, El círculo es el así como una figura casi perfecta, porque perfecto no es nadie, ¿no? Vamos a decirlo así. Y bueno, en círculo, todo es en círculo. Se inicia, se transcurre y se termina, y se vuelve a iniciar. Ya después lo vamos a buscar. También tenemos un tema muy lindo del amigo Kevin Johansen, amigo, no es amigo, pero bueno, quién sabe si uno es amigo o no es amigo. Uno puede decir, yo soy amigo de, qué sé yo, de quien quiera, ¿no? Y si ese no dice, no, flaco, yo no soy tu amigo. Apenas conocido y capaz que ni eso, ¿no? Te vi en televisión, no podés decir que sos amigo. Bueno, en círculos, ahí Miguelito le dejamos la tarea cuando la pueda buscar. Y nosotros ahora ya hicimos la presentación, dijimos todo como corresponde. Te pusimos ahí de cortinita para que te dé gustito ahí el Padrino León, con nuestro tesoro, que son los niños, las niñas, y a veces los grandes nos olvidamos, y el tesoro lo estamos pero dilapidando, otra que las joyas de la abuela, Estamos haciendo cada cosa con los niños y las niñas, ¿no? En la casa. Primero hay que limpiarse cada uno, personalmente, y después... A ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿seguridad? No. Ay, no, Miguelito, no. ¡Sí, que no, ni no! ¡Acá estamos! ¡Adelante, adelante! ¡Toda la banda, toda la banda! ¡Dale gas, dale gas! Pare un poco, está bien que hace frío, pero usted sáqueme la trompeta del oído. ¿Qué le hace con el saxofón ese? ¡No! Sí, queridos amigas, queridos amigos, así te cambiamos todo para confundirte más, ya que te confunden la hora del recreo y en realidad dura una hora y media y 15 minutos estamos sin transmitir. Bueno, no importa. Sí, acá, mi querida cantante, adelante. Sí, gracias, público presente. Están todos esperándonos ahí en la Plaza Pagana. Ya vamos a ir a... Pare un poco, ¿a dónde va a ir usted a la Plaza Pagana? Mira, querido mago, estamos acá, te voy a presentar acá la banda. Está compuesta por mí, el Piojo, que dirige, hace arreglos, la querida Pioja. Sí, yo soy la cantante, la primera voz. Y que es como que si siento Piojo me trajo acá. Trompeta, saxo, batería, bajo, redoblante. Hay más bronces hay por ahí. También veo allá atrás una cuerda de candombe también. ¿Pero qué son los fatorusos ustedes? No, querido, nosotros somos la Piojada Jazz Band. ¡Música! ¡Vamos, Piojito! Le voy a decir, bien. Bueno, vamos a parar un poco acá. Esto es una confusión, es un bardo. Bajen ahí las trompetas. Paren, o bajen un poquito así, sordina. Ahí está. Buenísimo. Como un fondo musical. ¿Qué es esto de la Piojo Jazz Band? Bueno, sí, nosotros, así como comunidad musical, que hemos ya incursionado en diversos ritmos de todo el mundo. Porque nosotros no vamos a estar discriminando el jazz de los negros, el guayno de los bolivianos, el chamamé de los correntinos, la milonga de los pampeanos. Y bueno, no voy a seguir nombrando ritmos porque sería así muy largo. Sí, bueno, no me explico nada. Sí, usted mire, yo me acuerdo, no hace mucho que fue el carnaval, estuvieron agitando la del carnaval y venían con la piojinga, que yo lo dije de entrada, la piojinga me sonaba mucho a la chilinga, y bueno, ahí hermanados con los piojos, usted se abusó, pero esto es re parecido a John Coltrane, ¿qué me viene a decir de la Piojo Jazz Band? Sí, bueno, y nosotros versionamos, hacemos así, versiones libres, también de Aranda, el guitarrista de acá, Juancito Merlo en la batería, me lo instruyó acá al pibe, al piojito, y bueno, hoy vamos a debutar, ahí en la Plaza Pagana, vamos a estar en el escenario, vamos a cerrar el festival. ¿Cómo usted va a cerrar el festival? Usted lo único que puede cerrar es una puerta, Piojo. Discúlpeme, ¿no? Se lo digo así con todo respeto, pero... ¿Cómo va? Usted sabe que hay músicos re grosos en este festival, el número 11 ya, Sí, eso es para que, ¿no es cierto?, la gente de los clowns van juntos, están los payasos, terminó el festival de los payasos, octavo, y ahora viene el undécimo de jazz. ¡Ya estamos listos! Bueno, no, pero eso es malísimo. ¿Cómo ya estamos listos? Porque, escúcheme, vamos a lo que a usted le corresponde. ¿Tiene alguna adivinanza? No. Bueno, supongo que algún colmo. ¡No, tampoco! Un trabalenguas, quizás. No, porque como estamos practicando así mucho con los bronces, ¿no? Ahí hay que soplar y la lengua se me añuda y se me hace una traba. Bueno, algo, porque usted viene con esto que es un robo, ya lo descalificamos totalmente. Miguelito le sacó la ficha enseguida ahí en los archivos. Usted está pirateando música de otro músico, realmente músico, que no como usted, un piojo resucitado. Bueno, sí, no, mira, para que veas y te calles la boca un poquito, ¿no es cierto? Va a empezar el tercer ciclo y siempre agrediendo, por más que después te venís a hacer el hippie, paz y amor, pasás al maestro Lennon, pasás a todos los que le cantan al amor y a la paz, y después todo el tiempo me estás bardeando y yo me voy a poner re loco y voy a empezar acá a revolear los micrófonos. ¡No, piojito, no! Demostrale la diferencia entre un piojo de clase como nosotros y un mago eléctrico, cualquiera, mago eléctrico. ¡Mago eléctrico, por qué no entonces pusiste energía para que la radio no quedara cortada por los cortes de electricidad! No, no tiene nada que ver. No voy a discutir con usted. Yo estoy así, re manso y tranquilo, ya como le dije, como Piero, no a la violencia, no a los juegos de así, que hay que matar y sumar puntos. No. Bueno, para poner así una cuota de tranquilidad en este programa, vamos a leer una poesía muy hermosa de Mariana Leunda, que es de un libro que se llama La Fuente Inagotable. ¡Ojo! No confundan, porque La Fuente Inagotable es así, de amor, de paz, de sentimiento. Porque el agua sí se agota si la usan mal y si la contaminan con cosas raras como las que quieren hacer para sacar el petróleo, la minería y las... ¡Están todos re locos ustedes, los humanos! ¿Qué les pasa? No, pero dijimos que iba muy tranquilo. Y aparte no invada secciones porque eso es del Alum, que se encarga de la parte ecológica. Usted está bien, que tome su actitud, cuide el agua, participe de las marchas, etcétera, etcétera, a favor de la vida, a favor del suelo, que no nos loten, que no nos hagan cualquier cosita. Pero volvamos a la poesía. Bueno, sí sabemos, ¿no? Con estas historias de los cambios climáticos que están sucediendo y que no sabemos ya si estamos en verano, si esto es el otoño, si prendemos la chimenea, si nos sacamos la musculosa, Bueno, el lunes empiezan las clases, se acabó el recreo. Ahora sí los niños van a ir a donde tienen que ir, que son las escuelas, a aprender, a leer, a estudiar, a sumar, a restar, multiplicar, dividir y qué sé yo, otras cosas que capaz que son divertidas. Sí, bueno, sí. El profesor Jiménez ya lo está mirando mal, Lo va a poner de penitencia ahí en el rincón, piojo, así que tranquilícese, No empiece a atacar al sistema educativo. Y todas las cosas son el reflejo de la sociedad. Así que si queremos una escuela mejor, todo el mundo tiene que mejorar. Bueno, entonces dedicado a todos esos niños, esas niñas blancas, palomitas, como se decía en una época, va esta poesía, con ritmo de jazz. No siempre ser primero significa ser mejor. Haz tu camino ligero, sin enojo, sin temor. Si te cruza un viento suave, haz que te inhale a raudal. Y si el sol te abraza fuerte, pues déjate iluminar. Mientras haces el camino, empéñate en disfrutar. Y antes de que te des cuenta, terminarás por llegar. Bueno, muy linda la poesía, la verdad que sí, es así, como un mensaje bien pioja, realmente se rescataron bastante, ¿no? Así que, bueno, gracias. Bueno, entonces invitamos a toda nuestra audiencia, a todo nuestro club de fans que nos sigue sábado a sábado cuando no nos hacen la zancadilla y nos cierran la puerta. ¡Alguno que yo conozco! ¡Y que no quiero mirar! Bueno, y si no lo quiere mirar, ¿por qué me clava los ojos así en mis pupilas, pioja? Bueno, el Bolsón Jazz Festival 103.5 lo podés escuchar re tranqui donde estés, en Alaska, en Francia, en Indonesia, en Papúa Occidental u Oriental. Ahí está, goga.fm, y lo escuchás en vivo. Bueno, ahí está, gracias, ahí se van. Bien, se rescataron, ahí está. Bueno, escúcheme, pioja, ahí le dedicamos un tema, escúchenlo mientras van para la plaza. Qué mentirosa que es esta canción. mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. Los autos tienen 6 ruedas cuadradas, 2 menos 1 son 52. En la cabeza se pone un zapato y una lombriz le pega. En el piano se guarda la ropa, con la lapicera se corta el jamón, tomo la sopa con dulce de leche y desayuno con agua y jabón. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! A los 10 años pesaba 1000 kilos, ahora peso 10.022. Tengo guitarra de 30.000 cuerdas y hasta la luna se escucha mi voz. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! No está bien decir tantas mentiras, porque decir la verdad es mejor. Y yo que nunca miento les digo, esta canción aquí terminó. ¿Cómo no terminó? ¡Sigan cantando si no terminó! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa! Y yo que nunca miento les digo, esta canción no terminó. No son solo los chicos, las chicas, sino también están los piojos, las piojas ahí van rumbo, le mandamos ahí qué mentirosa, del jardín de la esquina, un temita muy lindo, antiguo ya, como 20 años, pero re lindo. Y ayer estuvieron en la carpa los amigos que están en nuestro inicio, en nuestra apertura del programa de Bariloche, Sí, haciendo música, los que nosotros pasamos la dedicatoria, dedicado a los niños de cualquier edad. Bueno, estuvieron ahí tocando en la carpa. No sabemos cómo les ha ido porque no estábamos, no pudimos ir a verlo. Pero si se la perdió, igual ya, ¿qué le voy a decir? Ya fue, fue ayer. La próxima vez, si podemos, le avisamos con tiempo. Bueno, te digo que estamos en la hora del recreo, Radio Boga 103.5, con algunos problemitas, nos avisan de Puyen. Pero nos están escuchando perfectamente bien acá en el Bolsón y creo yo, la Gopuelo, el Hoyo, los Repollos, que es la zona más cercana. Así que nos mandaron un mensajito, la fan número uno, Alejandra, nos está escuchando, le mandamos un beso, No, bueno, número uno no, lo agregué yo, es la fan, me puso. Bueno. ¿Qué más íbamos a decir? Muy linda la poesía del Piojo y de la Pioja, me gustó. Si algún niño, alguna niña, algún docente, alguna docenta, algún mamá, alguna papá quiere llamar y contar cómo son los preparativos para el primer día de clase, allá en el Eco Hostel, en el Puyén, ahí sin que es el, digamos, el reducto de Sin Dirección Producciones Familiares, ya prácticamente está todo listo. El lunes los niños ahí a la escuela 58 del paraje El Coihue, el más grande a la escuela 774 de Puyén, de la secundaria. Y bueno, ¿y qué va a ser? Y todo pasa. Después pasa la escuela, uno crece, se hace así grande, hace alguna macana y dice, ¡ay, qué linda la época que iba a la escuela! Tenía el recreo, Y no es cierto, dijo el Piojo, que se acaba el recreo. El recreo sigue todos los sábados, Salvo alguna situación así inesperada de la vida, que suele suceder más a menudo de lo que uno piensa. pensamos seguir el y dar inicio dentro de poco, en abril más precisamente, al tercer ciclo de la hora del recreo. Y bueno, agradecidos como siempre a esta señal, la 103.5, que de entrada confió en nosotros y parece que sigue confiando. Bueno, pero para que sigan confiando, nosotros tenemos que hacer lo que queremos hacer, que es, bueno, así, divertirlos un poco, pasarles un poco de música, música de todo tipo. Nosotros no pensamos que haya una música de niños, ¿no? Hay muy buenos grupos que hacen música especialmente para chicos, acá en la comarca, bueno, ni le digo, ¿eh? Cuerdas al Viento, Los Encantados, que siempre nos visitan y vienen a cantar, Encantados de la Vida. Bueno, y La Maroma, que actuó ayer en La Carpa, gracias profesor Jiménez, se acordó. Estaba ahí buscando a ver cómo se llamaba el grupo. Bueno, ahí está. Y otra de las cosas que nos gusta hacer mucho, a nosotros, y pensamos que también hay como una gran tradición que viene de las abuelas, de los abuelos, bisabuelos, bisabuela, tatarabuelo, tatarabuela, contrabis, no sé qué, allá por los inicios de la civilización, que es contar cuentos, ¿no? Que no significa ser cuentero, andar diciendo chisme, no. Son cuentos que sean cuentos que cuenten algo, como contamos de los zorros, como contamos también a veces con amigos que vienen a contar cuentos, como son los Maguidanches, como el Tato Afif. En cualquier momento a la que vamos a traer es a Leila Nates. Sí, la que estaba a la noche y que capaz que en cualquier momento volvemos a escuchar sus cuentos. La canoa de cuero. De Silvia Schuher. Siempre la misma historia, todos los días igual, con frío o sin frío, con ganas o sin ganas, con calor o sin calor, con nubes o sin nubes, en fin, menos con lluvia, siempre igual. Pero aquella era una mañana lindísima de otoño y no había nada en el cielo que indicara tormenta. Ni una lluvia común, ni una gotita de agua siquiera. Así que no había escapatoria. Martín abrió despacio los ojos, se levantó, se vistió, se lavó la cara y agarró su cajoncito de madera y muy enojado se fue a la esquina de siempre a lustrar zapatos. Era la misma vereda donde cada día se sentaba a esperar que alguna señora o algún señor quisiera lustrarse los zapatos. Tanta, pero tanta era la bronca de Martín que, en principio, decidió no entonar su cantito de costumbre. ¡Se lustra, se lustra, se lustra! No voy a cantarlo. Y que si nadie se acerca para darme trabajo, mejor, porque no tengo ganas de lustrarle los zapatos a nadie. Entonces se dedicó a mirar a la gente, a tomar el tiempo a los semáforos y a silbar y silbar. Así de distraído estaba cuando de pronto se acercó algo parecido a una pirámide andando. Solo después de recorrer esa mole de abajo arriba y de aquí para allá, supo que era un hombre, un señor altísimo, un monumento al gigante. Por fin se animó a preguntar. ¿Llevar usted los zapatos? ¡Sí, claro! Martín tímidamente señaló el lugar en su cajoncito y el hombre apoyó su enorme pie. Martín miraba y no lo podía creer. Era el zapato más grande que había visto en su vida. Pensó que tardaría un año en lustrarlo, que no le alcanzaría la pomada, que los cepillos se quedarían pelados, antes de poder sacarle brillo a semejante canoa. ¿Qué canoa? ¡Barco transatlántico! No medio atontado mirando los pies del señor y mientras metía su mano en el cajoncito para empezar a trabajar, Martín tuvo una idea sensacional. ¿Por qué no hacer un viaje en canoa? Y ya no pudo pensar en otra cosa. Por ríos, mares, océanos, dar la vuelta al mundo y hasta quizás descubrir un nuevo continente. Pasaba Pomada por esa enorme canoa de cuero silbando re contento. Saldría del puerto. ¿Quién no sabe llegar hasta un puerto? Además, con una media podría fabricar una vela y andar en velero. ¿O no? Mejor construir remos con dos calzadores. Y así fue que de golpe, y no se sabe cómo tan rápido, Martín le arrancó el zapato a la pirámide humana y salió corriendo. O volando, porque no dio tiempo a que pudieran verlo. Corrió por un montón de calles hacia el río. ¡Fium, fium! El viento le pegaba en la cara y le movía el pelo para todas partes. Por fin llegó al puerto, amarró el zapato junto con los otros barcos y fue a comprarse unos turrones para la travesía. De regreso, ató una piedra al cordón a modo de ancla. Con un pañuelo anudado en un palo, hizo flamear su bandera. Sacó los calzadores del bolsillo y, listo para zarpar, se subió a su canoa de cuero marrón. Agitó su mano. ¡Adiós, adiós!, parecía decir. Y se metió río adentro. Al sol le cayó una lágrima amarilla por la despedida y alzando el más calentito de sus rayos respondió al saludo. ¡Adiós, Martín! ¡Adiós! ¡Que tengas buen viaje! De pelo largo y vestidos de seda. Todos los niños son guerreros, escudo de ilusiones, espadas de sueños. Todas las chicas son hadas, andan por el bosque con mágicas varitas. Todos los chicos vuelan por el cielo, son los superhéroes de sus propios cuentos. Todos los niños miramos al cielo, elegimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño. Cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena, la luna es buena. La noche es serena, noche dueñas. Todos los niños son piratas de los barcos que por el mar andan. Y en el llevo y cuando sueño existen castillos de caramelos, campanas que tocan hermosas canciones con suaves melodías que angelitos componen. Todos los niños miramos al cielo, elegimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño, cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena, la luna es buena, la noche es serena, la noche es serena, la luna es buena, la noche es serena. No tengas miedo, serena. La noche es serena. Esa musiquita tan hermosamente enganchada con nuestra querida ya amiga, y sí es amiga de verdad, porque estuvo acá cantando en vivo hace el año pasado, vamos a decir así, ¿no? El año pasado, Giselle, con la canción de los sueños, tan linda, cantada con Willy Quiroga, que es amigo de ella. Bueno, y el amigo de mi amiga es mi amigo, así que ahora yo soy amigo de Willy Quiroga, ya está el amigo de Kevin Johansen también, que pues, importa, bueno, pero. Ahí está, se va acercando, subiendo por la pata de la mesa, muy lentamente. Ya se está acomodando los auriculares y le decimos buenos días, Lalum. Buenos días a todas, a todos, a toditas, a toditos. Como siempre, aquí estamos en este hermoso programa que me la recreo y nos recrea y nos invita a buscar la armonía con la naturaleza. Bueno, Lalum, sabemos que ya se va, digamos, tenemos ahora todavía marzo, que generalmente hace calorcito, pero después, no sé, usted va a seguir viniendo en invierno, que las lombrices se encanutan ahí, bien abajo de un tronquito, o bueno, el lumbricario en el mejor de los casos, de la gente que cada vez es más, eso sí hay que destacarlo, en la comarca, y por qué no decir en el planeta, que separa los residuos, lo verde o húmedo, como dicen algunos, por un lado, todo el otro, por otro. Y se hace un buen lombricompuesto. Sí, actualmente estamos encargando una consulta a través de una consultora, Humus Consultora, que va a estar haciendo encuestas por toda la comarca, desde Los Repollos hasta Leleque, para saber a ciencia cierta ¿cuánta gente está haciendo separación de residuos en sus domicilios? ¡A la pelota! ¿Pero cómo van a ser, digamos, los censistas, encuestadores o no sé cómo? Bueno, vamos a hacer toda la comunidad lombricera, las californianas, las criollas, las rojas, las blancas, las verdes, las negras, las amarillas, todas las lombrices recorreremos domicilio por domicilio, observando, consultando, también concientizando a la población de la importancia de cuidar el suelo, el aire, el agua, que valen más que todo el oro. ¡Ay, Lalum! Se me hace así un nudo en la garganta. Cada vez que venís vos, yo te veo ahí con los papelitos. A ver, ¿qué nos vas a decir hoy? Stop fracking. El fracking, que no es nada que ver con los freaks, ¿eh? No es alto a los freaks, sino alto al fracking. Es un movimiento internacional en contra de la extracción de gas, petróleo, por medios no convencionales, con la técnica de fractura hidráulica. Ah, sí, algo escuché el 13 de febrero, que nuestra compañera presidenta inauguraba re feliz, re contenta, y después hablaba de que los arbolitos, valen los arbolitos, y si tenemos que ponerle agua para el fracking, ¿con qué vamos a regar los arbolitos? Digo yo. Exactamente, para extraer el gas no convencional se utiliza esta técnica de fractura hidráulica, o en inglés, como nos gusta siempre hacernos los internacionales, fracking. Se usan grandes volúmenes de agua, químicos, ¡ay!, a presión, que rompen la roca, pobre roquita, rota toda en pedazos, así, destruida, y mediante bombeo extraen el hidrocarburo hacia la superficie. Pero como consecuencia de la aplicación del fracking en Estados Unidos, por ejemplo, se registran numerosos casos de contaminación de aguas subterráneas, aumento de la actividad sísmica, impactos terribles, otra que el meteorito que cayó en Rusia, sobre la producción agropecuaria y, por último, pero no como algo menor, incremento de afecciones respiratorias, epidérmicas, psíquicas y otras, debido a la ingesta de metales pesados que se liberan. Eso sí que son pesados, otra que el heavy metal. Vos no sabés lo que es el metal pesado del fracking, mago eléctrico. Sí, no, yo por lo que me decís veo por qué el 13 de febrero es un día de luto en realidad para primero para Chubut, segundo para toda la comarca patagónica y tercero para todos los habitantes, ¿eh? Sí, por eso reclamamos por nuestro agua y nuestro derecho a una vida sana, sin fracking, sin contaminación y con agua potable para todas y todos. No a la mega minería, no al fracking, no al loteo, sí a la vida digna de todos y todas en la madre tierra. Bueno, sí. ¿Qué vamos a agregar? Chau, Lalum, ahí se va. Se va Lalum, emocionada, la vemos, pobre, con esta situación, ¿no? Que también es bueno que se sepa que hay gente que no le parece bien y tiene sus razones, ¿no? Como en Epuyén, que hubo un incendio por la línea de media tensión. Entonces, guarda, ¿no? Con el progreso, con que todo necesitamos, sí, más petróleo. ¿Para qué queremos más petróleo? Para tener más autos. Ya acá nomás, en este medio pueblo, media ciudad, ciudad, pueblo, pueblo, ciudad, es un despelote. A las horas así, digamos, conflictivas, como son así las 10, la 1, y después las 5 hasta las 8, es un lío. La avenida San Martín, te pasan por un lado, te pasan por el otro, te cruzan por el medio, no sé cuánto, si hay un registro de cuánto han aumentado los accidentes de tránsito, pero yo creo que deben haber aumentado porque nos ponemos como locos, ¿no? Encima todos los autos nuevos son así, muy grandes, muy brillosos, muy voluminosos, y entonces cada uno le quiere, ¿no? Le mete la trompa, lo chicanea al otro, a ver, así, ese guapito, a ver quién. No, paremos un poquito. Bueno, pero como siempre, Lalo nos trae una mala y después nos deja una buena, ¿eh? Acá me dejó para leerle porque se iba rápido, sí, creo que hoy empieza el censo. Bueno, no me escucha. Cosecha de semillas, ¿no? Esto lo hemos sacado de la agenda Lemú 2008 del proyecto Lemú, ahí en Epuyén, el amigo Lucas Chiappe y toda su gente amiga, ¿eh? Donde, así, cortito, ¿eh? Llegó la hora de encarar una tarea sencilla y entretenida. En realidad, la hora llegó hace rato. Bueno, pero nosotros te la recalcamos porque vamos a empezar, ya empezó el otoño, ¿eh? Bueno, Es una acción concreta para el reconocimiento y la exploración, no explotación, de los bosques andino-patagónicos. Además de concretar un objetivo ecológico clarísimo. La cosecha de semillas de árboles nativos de nuestra biorregión. Semillas que más tarde podremos donar a una escuela, por ejemplo, o una institución pública, o directamente, ¿por qué no? Vos, que estás escuchando, te juntás la semillita, inicias tu propio vivero de especies nativas. Bueno, para eso el primer paso, como siempre, que uno va a recorrer un camino, sea corto, sea largo, es dar el primer paso. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Bueno, obviamente, es conocer los nombres de cada especie, ¿no? Porque después de cosecharte la semilla, pensás que era un raulino, era la del ciprés, y la del ciprés le pusiste maitén. Bueno, para eso podés conseguir diversos folletos que hay también, ¿no? Donde están dibujados, por ejemplo, el proyecto Lemú tiene en sus almanaques, en sus agendas, y también el vivero forestal del Mallín Ahogado, supongo yo que la Dirección de Bosques y Parques del Chubut también, el IFONA, o sea, todo lo que tiene algo que ver con el bosque, quiero creer que tienen así, digamos, una ilustración para que vos digas, ah, sí, acá está este así de copita toda redondita y re lindo y con unas pelotitas negras que son las semillitas, es el maitén, donde los antiguos pueblos originarios, cuando tenían que, así, ¿no?, hacer alguna especie de discusión, se sentaban abajo del maitén, del más grande, del más abuelo, ¿no es cierto?, el más antiguo, porque quiere decir que ese árbol ha ido captando toda la sabiduría a través de los años, ¿no? Porque no es que porque estén ahí quietitos no aprenden, o no ven, o no saben, o no sienten, o no perciben. Vos sabés que tenés que hacer esto, te lo digo yo, mago eléctrico, que lo he hecho. Abrazate un árbol viejo. Bien abrazadito, ¿no? Le pones así toda la ternura, lo abrazás, cerrás los ojitos. Le pones la mejilla, como cuando le das un abrazo a la abuela, al abuelo, al papi, a la mami, a tu hermano, a tu hermana, a quien sea, lo abrazas al árbol. Y vos te quedás ahí un rato. Después llamame al 4455-800, al 4455-999, o te venís acá. Esa no la habíamos dicho. Bueno, ahora no te vengas porque ya vamos a terminar. Pero el sábado que viene, a las 10:30, más o menos, estás acá, en Ruta 40 y subida o bajada del Márquez, no te podés confundir, está Goguín en la puerta, un gatito negro medio rengo que te va a recibir, te va a hacer pasar, te trae acá al estudio directo y nos contás, a ver, ¿qué pasó cuando abrazaste al árbol más viejo, más antiguo que veas por ahí cerca? Porque siempre queda todavía algún abuelo, alguna abuela árbol que no ha sido pasado por motosierra. Bueno, seguimos acá con las instrucciones, ya te dijimos, entonces primero que nada aprendete cuáles son los árboles. Y la cosecha ya desde diciembre hasta abril se extiende de acuerdo a cada especie, ¿no? Han ido ya haciendo su explosión, su verdadera explosión de semillas de vida, no la otra explosión, ¿no? La de volar, el fracking, la minería a cielo abierto, que ahí le dan explosivo y explosivo y después quedan los agujeros, la contaminación, el agua no sirve para nada, etcétera, etcétera, que ya lo sabemos casi todos y todas, así que bueno, no hay así como una duda, una opción, es vida o muerte, agua o la nada. Bueno, entonces, una vez que tenemos todos los datos de cada especie, hay que elegir los árboles madre, teniendo en cuenta que la planta elegida tenga un aspecto sano, así, si vos la ves ya que está media pobre para abajo, no, buscate el más potente, el que veas más así, ¿no?, que te impresione, digamos. Y para eso podemos mirar alrededor y si vemos muchos hijuelos, que son los arbolitos chiquititos, así los plantincitos chiquititos que van saliendo, guarda, no los pise, ¿no? Los saludas, hola, ¿qué tal plantincito? ¿Cómo va la vida? ¿Vas a la escuela? ¿No vas a la escuela? La escuela de bosque, ¿no? Que debe haber una escuela de bosque, supongo yo, aprenden así sin tener que ir a ninguna escuela, claro, sí, mejor. Porque si le toca a uno como el profesor Jiménez, bueno, no sé. Bueno, entonces donde más ves esos hijuelos es el mejor árbol madre. Bueno, es importante también notar que haya árboles macho, ¿Y cómo te das cuenta si un árbol es macho o hembra? Y muy fácil, le hace cosquillitas. Si se pone contento es macho, si se pone contenta es hembra. No, va, ese es un profesor que viene, por favor. Bueno, no, los que tienen las semillas son las hembras y los otros son los machos. A salvo algún árbol que sea hermafrodita, entonces tiene todo junto. Bueno, y entonces también, ahí te fijas, bueno. Y no hay que limitarse a sacarle todo a un solo árbol, ¿no? Es como el dicho, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Sacas un poquito de un árbol, un poquito de otro, así, porque total con un poquitito de semillas que junte, después salen un montón de arbolitos. Bueno, y es bueno recordar que no todos los años son ideales para que los árboles tengan buena fructificación, dado que mucho depende de las condiciones climáticas que haya habido durante toda la primavera. Así que más vale aprovechar los años buenos para juntar abundantes semillas que nos permitan seguir sembrando aún en los años de poca floración. Los años en vez que la vaca flaca, no, el año de poca semilla. Bueno, y en todo caso, hay que acordarse de guardar las semillas en bolsas de tela, no en el nylon, porque ahí se pudre todo, realmente se pudre. Y puede ser también bolsa de papel, en un lugar seco, fuera del alcance de los roedores que andan por aquí, como el colilargo, el colicorto, el guarén, el hurón y demás animales que roen. ¿Los conejos también, las liebres? También, son roedores. Bueno, bárbaro. Bueno. Y en los frascos de vidrio hay que hacerle algunos agujeritos en la tapa porque necesitan oxígeno. Si no, también, puki, se mueren. Bueno, por las dudas que vos no seas muy hábil o ya estés en una edad avanzada como el profesor Jiménez, llévate una escalera liviana para alcanzar las copas de los árboles, ¿no? Siempre con cuidado, no te va a venir abajo, ¿eh? Bueno, de última te agarrás de alguna de esas semillas tipo helicóptero, ¿viste? Que vos las tirás para arriba y dan vueltita. Bueno, así que siempre una sugerencia mía que no está acá en la agenda Lemú es primero pedirle permiso al árbol, ¿no? Decir hola, le hablas, así también decía don Juan Matus a su alumno Carlos Castaneda, se pierde la importancia personal hablándole en voz alta a las plantitas, a los arbolitos, a todos los seres vivos, ¿no? Porque en realidad todos somos lo mismo. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda poco tiempo porque un poquito nos podemos extender porque hoy no está Radio Cine. Pero tenemos que salir corriendo ahí, volando, como decía el cuento de Silvia Schuher. ¡Qué lindo el cuentito! Me gustó, profesor Jiménez. Bien, bien. Vamos ahí afinando la selección sobre ese chico lustrabotas, porque también, ¿no? A veces todo parece que fuera re lindo la sociedad, todos son rubios, dientes rubios, ojos rubios, tienen las mejores mochilas, los mejores útiles, los mejores borcegos, zapatillas de 700, 600 pesos. Y no es así. Hay chicos y hay chicas. En muchos lados, que por ahí ahora no los vemos por acá por Bolsón. Sabían estar en una época lavando los vidrios en un supermercado ahí frente a la carpa. Vamos a hablar de la carpa, no del supermercado, porque el que no da nombre ya me tiene mal a mí. Y más si tiene una historia de cortar orejas y esas cosas. Sí, ahí está. Loco de furia, loco de furia. Ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara. Y tiene también sentido, la tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. De la civilización. Que todo ya está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquel vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquel de la civilización. Cosas de la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides. olvides del mamón, que no terminó el vermú. No te olvides del mamón, que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el bis, volado en aquel vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el bis, volado en aquel vos. Cosas de la civilización. La civilización de toda la selva, de toda la selva, de toda la selva, de toda la selva, de toda la selva, de toda la selva, de toda la selva, de toda la selva. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Las notas vienen a mí y todo toma color si la sol... Fa, sol, la, si, vamos todavía, claro que sí. Nosotros siempre estamos a favor de esas tres primeras notas, ¿eh? O dos primeras, podríamos decir. Y mire qué lindo que es, las notas vienen a mí y también vienen a mí visitas que escucharon ahí hablar al Piojo, a la Pioja, que estaban tocando, a la Lumbriz. Así que tenemos de visita a un amigo del profesor Jiménez, el profesor Veró, también jubilado, que ha venido acá con su nietita, una de sus nietos y nietas, con Sol. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre teníamos? Sol Camila Veró. Ahí está, Sol Camila Veró Miranda, que quería conocer a Lalun, y justo Lalun ya se fue, quería conocer al Piojo y la Pioja, y el Piojo y la Pioja se fueron para la plaza. Pero bueno, está conociendo lo que es el estudio de la Radio Goga 103.5. Y cuando ella se anime, cuando ella tenga ganas, nos va a contar algún cuento, nos va a decir alguna adivinanza en otra oportunidad. Así que qué lindo, todos pueden hacer como Sol y venirse. Hoy ya no, ya nos estamos despidiendo, y qué lindo despedirse con una visita. Así que gracias, Sol, por venir a visitarnos. No tenemos nada para invitarte porque el profesor Jiménez cobró la jubilación, pero como siempre, en canuta, no trae ni una factura del día de ayer, nada, ni cerealita, ni torta frita. Le vamos a decir a la abuela Marina, que no sé si estará escuchando, que la próxima vez que venga Sol para acá, nos mande una bolsita de torta frita. De paso, cañazo. Bueno, qué linda palabra cañazo, esa me encanta. El Bolsón Jazz Festival, no te lo podés perder, no te lo podés perder. Te digo así, recortito, como para que te vayas imaginando. Esto es para el papi, el tío, la tía, el hermano mayor que está escuchando ahí. Y por qué no los niños y las niñas también pueden ir a escuchar jazz, Una música muy linda, Y ya te dijimos, 11ª edición, hoy y mañana, nada más, No es toda una semana como los clowns, que ellos como tienen la vida, que se ríen todo el tiempo, tuvieron una semana. Bueno, empieza ahora el mediodía, toda la parte, inauguración, bla, y todo eso, pero bueno, para vos que te gusta la música, escenario al aire libre, así que vamos a estar haciendo un conjuro, para que no llueva, por ejemplo, esa que nos enseñó Nayarita, que decía, sol, solcito, caliéntame un poquito. Así que justo que está Sol acá, le pedimos eso. Que salga, que brille con toda la fuerza, o no tanto tampoco, porque después ahí en la plaza te hierve el cerebro. Bueno, a las 5 de la tarde arrancan los locales. Nubes Gypsy Jazz. Ahí no vamos a nombrar así porque me voy a olvidar alguno, pero son locales ahí, una banda impresionante. Marina Quiroga, para demostrar que el jazz no es solo cosa de negros y de hombres, de Buenos Aires, a las 6:30. A las 8 de la noche, no va a ir ahora mañana a la madrugada. A las 8 de la noche, Sinergia Jazz Quintet de Bariloche, también acá cerca, de donde es la maroma que estuvo tocando ayer para los niños. Y a las 11, no, perdón, me salté uno, 9 y media, 21:30, de Lu Quinteto de Buenos Aires. A las 11, Piazzolla Trío, el nieto de Piazzolla ahí tocando con su banda o con el trío, que se llama Piazzolla Trío, obviamente. Y a las 0:30, Jam Session Tonight, y se terminó el sábado 23. Mañana, domingo 24, obviamente también hay clínicas, acercate por la globa, qué soga, hay soga para rato, sí señor, hay clínica de saxo, composición y armonías, qué más, análisis y recursos compositivos, toma, bueno, y a las 18 otra vez arranca el jazz a toda orquesta, podríamos decir, o a todo grupo. Grupo de Jazz Fundación Cultural Patagonia, Luis Ide, el director de Neuquén. Ya vamos teniendo la Patagonia. Bolsón, Bariloche, Neuquén. Ya dijimos que venían también de Buenos Aires. Y de Buenos Aires, Big Venegas, Carlos Michelini Trío y Balduini Quinteto. Y ahí se terminó mañana el festival. Y hasta el año que viene, si Dios quiere, y la Virgen nos acompaña, decía mi mamá. ¿No? Porque Dios solo, porque el machismo. Y la Virgen, la Virgen María. O la diosa, que todas las chicas son diosas, rediosas como sol, que ya está brillando, está brillando, la vemos brillar así, a full. Bueno, y te digo que se terminó, nos comimos toda la porción de torta acá con Miguelito, después de luchar contra el corte de energía. Al Ricky no le convidamos nada, a Sol tampoco, al Pato tampoco. Bueno, quedamos en deuda para la próxima. Prometemos exigirle a la producción de Sin Dirección Producciones Familiares que aunque sea tengamos pan duro, Bueno, y me queda algo por contarte. Si me queda, te lo contaré el sábado que viene a las 10:30 acá, en la 103.5. Y nos vamos con el último tema de un... También vamos a decir amigo ya, porque casi todos los sábados lo tenemos con nosotros en forma sonora, A ese loquito delirante, Luis María Pesetti. Hasta el sábado que viene. Dos gatos en el suelo están, divi divi dim bom bom. El uno al otro le dijo así, divi divi dim bom bom. Nos subimos, ¿te parece bien? Divi divi divi divi dim bom bom. Y subieron a la mesa en ton, divi divi dim bom bom. Dos gatos en la mesa están, divi divi dim bom bom. El uno al otro le dijo así, divi divi dim bom bom. Nos subimos, ¿te parece bien? Divi divi divi divi dim bom bom. Y subieron hasta el techo en ton, divi divi dim bom bom. Dos gatos en el techo están, divi divi dim bom bom. El uno al otro le dijo así, divi divi dim bom bom. Nos subimos, ¿te parece bien? Divi divi divi divi dim bom bom. Y subieron a la luna en ton, divi divi dim bom bom. Dos gatos en la luna están, divi divi dim bom bom. El uno al otro le dijo así, divi divi dim bom bom. Nos bajamos, ¿te parece bien? Divi divi divi divi dim bom bom. Y bajaron a la tierra en ton, y bajaron a la tierra en ton, y bajaron a la tierra en ton. Divi divi dim bom bom.